Terror y nada más. Especial Magazine. ¿Qué tal, hordas del horror? Bienvenidos al segundo programa especial Magazine Terror y nada más, en el que el primer viernes de cada mes repasamos con vosotros lo que ha dado de sí el mes anterior en cuanto a audioficciones publicadas y os desvelamos las novedades y noticias más aterradoras en torno al proyecto. Soy Miguel Ángel Pulido y me acompañan un mes más Antonio Reverte. ¿Estáis preparadas, hordas? Y Mariano Bascón. Tenemos mucho que contaros. Así que, sin más, arrancamos. Y lo hacemos con Campo de Batalla, la ficción con la que abrimos el mes de abril. Ha sido nuestra sexta adaptación del Maestro de Maine. Este relato fue publicado en la revista Cavalier en 1972 y posteriormente en 1978 formó parte de El umbral de la noche, que está considerada la mejor antología de relatos de Stephen King y que fue su quinto libro publicado, si incluimos Rabia, que vio la luz bajo el seudónimo de Richard Bachman. Campo de Batalla fue llevado a la televisión como parte de la miniserie Pesadillas y alucinaciones, donde se adaptaron 5 de los relatos incluidos en la antología de Stephen King del mismo nombre, junto a 2 historias incluidas en Todo es eventual y la que nos ocupa, Campo de Batalla del umbral de la noche. Es una adaptación que os recomendamos que veáis, eso sí, después de escuchar nuestra adaptación. Campo de Batalla es un audio que ha funcionado realmente bien, porque en poco más de un mes supera ya las 13.000 escuchas y los 200 me gusta. De los comentarios que nos habéis dejado, queremos compartir con vosotros el de nuestro mecenas, Valentín Bayón. Me flipa este relato del maestro King. Lo he leído, lo he visto y ahora lo escucho, y las 3 variantes me han encantado. Si King lo hubiera dramatizado, lo habría hecho así. La música muy bien escogida, el ritmo intenso y ascendente, el montaje impecable y la interpretación cojonuda. No me canso de repetirme, lo hacéis con pasión y eso da unos resultados impresionantes. Me siento honrado de ser mecenas vuestro y ojalá pudiera hacer más por llevar vuestros audios al mundo. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Valentín, por tu apoyo y por formar parte de nuestra familia de mecenas. Y como último apunte, si os apetece escuchar todas las adaptaciones que hemos hecho del Rey del Terror, solo tenéis que escribir en el buscador de la app de iVoox, Terror y nada más, Stephen King, y acceder a la lista que os aparecerá donde las hemos recopilado. A día de hoy son un total de 6 adaptaciones. Continuamos con Mysterium Iniquitatis, publicado el 10 de abril, y que fue el primer audio de nuestro apartado de Archivo Terror y nada más, que vio la luz el pasado mes. Para quienes no lo sepáis, Terror y nada más tenemos un recorrido de más de 11 años a nuestras espaldas, en los que hemos tenido la oportunidad, como imaginaréis, de producir multitud de adaptaciones. No todas ellas están alojadas en nuestro podcast actual, en iVoox, y es por ello que periódicamente vamos rescatando algunas, aquellas que, a pesar del paso del tiempo, pues poseen una calidad óptima, las remasterizamos un poco en la medida de lo posible, y os las ofrecemos ya publicadas en nuestro podcast actual en iVoox para que las podáis disfrutar todos aquellos y aquellas que nos hayáis conocido desde 2016 en adelante. Mysterium Iniquitatis va de un joven que visita la casa de su tío, preocupado porque hace tiempo que no da señales de vida, y revisando el excéntrico trabajo de su pariente, encuentra pues ciertas hojas, dibujos y documentos que le revelan su verdadera y oscura ocupación. Y entonces, aprovechando su ausencia, comienza a curiosear por la casa y acaba descubriendo un aterrador secreto que, por supuesto, tendréis que escuchar la ficción para poder averiguarlo. Mysterium Iniquitatis está incluido en la antología La pesadilla y otros cuentos oscuros de Elena Rubio, que podéis conseguir desde solo 3 euros en formato ebook en internet, y de la que también hemos adaptado El vampiro y otros relatos más que os iremos ofreciendo en próximas semanas. Elena, como sabéis, además de escritora, es miembro de nuestro equipo de intérpretes y muchos reconoceréis su voz por interpretar a Greta en nuestra audioserie original Legado Lovecraft. Y por último, de entre los comentarios que habéis dejado a modo de reseña de este audiorelato en iVoox, destacamos el de El Chino Cuadros, que dice así: tanto la autora como la interpretación y la producción del relato han sido carne de cañón para mi imaginación. He caído presa de la historia, abrumado por cada detalle, y llegado el momento final no sabía si quería terminar o continuar disfrutando con mi aflicción. Gracias, muy bueno. Pues gracias a ti, Chino, y esperamos que sigas disfrutando de nuestro trabajo y contándonoslo con tus comentarios como estás haciendo. Mutaciones es el microrrelato con el que seguimos nuestro repaso. Lo publicamos el sábado 13 de abril y es la segunda adaptación que hacemos de la autora argentina Norma Beatriz Cabrera, después de Viernes por la noche. Es una nueva incursión en su antología de 2009, Cuentos descarnados, una compilación de relatos de su autoría en torno a la muerte y a la degradación del cuerpo. Mutaciones ha superado las 5.000 escuchas en 20 días, y con este microcuento de miedo es con el que hemos retomado el formato breve en torno a los 10 minutos de duración bajo la etiqueta ¿Quieres pasar miedo? El Caballero de los Cielos nos decía sobre este relato en su comentario: magnífico relato, la narración tiene una estructura perfecta de microrrelato y el ritmo de la narración es perfecto. Norma como escritora y Miguel Ángel como narrador. Una visión de un factor humano que no se puede controlar ni eludir. Me encanta esta nueva sección, podemos disfrutar de nuevos talentos en escritura y así podemos disfrutar de terror y nada más de forma más continua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, querido mecenas, por compartir con nosotros tu reseña. Y efectivamente, con Mutaciones hemos abierto, como ya os anunciamos en el anterior magazine, la sección de audios breves de en torno a 10 minutos, recuperando la cabecera ¿Quieres pasar miedo?, bajo la que ya publicamos en temporadas anteriores audios cortos. Cada madrugada de viernes a sábado lanzaremos un nuevo microhorror con el que haceros pasar de miedo con miedo en escasos minutos. Y antes de proseguir el repaso, vamos a hacer una pequeña parada en el camino para hablaros de nuestra presencia en redes sociales, un espacio vital para Terror y Nada Más, donde además de anunciaros novedades y noticias relacionadas con el proyecto y comunicaros nuestras últimas publicaciones, podéis disfrutar, como muchos ya sabéis, de las mejores efemérides relacionadas con el mundo del cine y las series en lo que a terror, fantástico y ciencia ficción se refiere. Nuestros centros de actividad continua son nuestra página en Facebook y nuestro perfil en Twitter, pero quienes seáis usuarios de Instagram también podéis encontrarnos por allí. Una manera de apoyar Terror y Nada Más son justamente las redes sociales, y es por eso que queríamos aprovechar este momento en que estamos en familia para incidir en la importancia que tiene para nosotros contar con vuestro feedback en estas distintas redes sociales. Cada vez que compartís nuestros tweets, nuestras publicaciones, cada vez que dejáis un comentario, cada vez que recomendáis y habláis de Terror y Nada Más en vuestras redes sociales, estáis contribuyendo a que nuestro proyecto, vuestro y nuestro, llegue a más personas y continúe dando pasos para lograr alcanzar el lugar que consideramos que merece en el mundo del podcasting. Y además, y en esta parte nos vais a permitir que nos abramos especialmente a vosotros para recordar una quizás obviedad, pero que conviene reseñar. Son muchas las horas de trabajo y de esfuerzo que empleamos tanto desde la dirección del proyecto, Antonio, Miguel Ángel y quien os habla, como en el ámbito de la producción de ficciones junto a nuestro equipazo de intérpretes para lograr sacar adelante Terror y Nada Más, un proyecto sin ánimo de lucro y que cada vez que un oyente, un miembro de esta gran familia, habla de Terror y Nada Más en Twitter, en Facebook, poniendo en valor lo que hacemos, pues son detalles que nos llegan muy hondo y que son el combustible que nos carga las pilas para seguir trabajando para vosotros y vosotras y llevando pues la bandera de la ficción sonora de horror cada vez más lejos. A todos los que lo hacéis, gracias de verdad, y a quienes no lo habéis hecho hasta ahora, quizás por pensar que no era tan importante, pues os animamos a hacerlo porque esos son los detalles que marcan la diferencia y que nos llegan al corazón. Y ahora Antonio quiere hablaros del audiolibro que estamos produciendo en 2019 y que os estamos ofreciendo por entregas, del que él se está ocupando tanto de la dirección como de la realización técnica y de la narración. Sí, llevamos ya publicados 14 audios de un total de 28 de La Maldición de Hill House de Shirley Jackson y estará publicado, si todo va bien, de forma íntegra en agosto. Estamos ofreciéndoos, como sabéis, una nueva entrega cada semana. Es una novela que junto a Siempre hemos vivido en el castillo o al relato La Lotería, le valieron a su autora, la escritora estadounidense Shirley Jackson, un puesto de honor dentro del género del terror a mediados del siglo XX, convirtiéndola también en mentora de pesos pesados como Richard Matheson o el propio Stephen King. El motivo por el que elegimos esta novela no es solo uno, hay muchos motivos para ello. Su duración, por ejemplo, no es demasiado larga. Es considerada una de las mejores novelas sobre casas encantadas, con el agravante que a mí personalmente, que la estoy produciendo, pues me encanta todo lo relacionado con casas encantadas. Y por si fuera poco, su autora es femenina, sin olvidar la magnífica combinación de terror psicológico y sobrenatural que podemos disfrutar en ella. Es una novela de 1959 de la que Netflix lanzó el año pasado una adaptación bastante libre, eso sí, y que queríamos que conocierais porque está inspirada en varios casos sobrenaturales históricos y personales también que marcaron la vida de su autora. En cuanto a sus resultados hasta el momento, el proyecto comenzó algo tímido en cuanto a escuchas, pero hemos observado que las últimas semanas la atención y el interés sobre este proyecto está creciendo, y eso nos alegra mucho, porque creemos que vale mucho la pena. Con todo esto, os animamos a seguir descubriendo Hill House, o a que os animéis a visitarla quien aún no lo haya hecho. ¿Quieres convertirte en un auténtico fan de terror y nada más? Hazte mecenas de nuestro podcast en iVoox desde tan solo 1,5 € al mes. Con tu granito de arena estarás contribuyendo a que sigamos aterrándote con nuestras producciones. Pulsa en el botón azul de apoyar en iVoox. Elige tu aportación mensual y comienza a disfrutar de ficciones sonoras exclusivas. ¡Ah! Y accede a nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas. ¡Súmate a la gran familia del horror! ¡Te estamos esperando! ¡Terror y nada más! ¡Terror y nada más! Y continuamos con el repaso del mes de abril. Además de Campo de Batalla, hemos podido disfrutar de otra adaptación del maestro Stephen King, en este caso de Archivo. La imagen de la muerte, que publicamos originalmente en 2012 y que hemos querido rescatar como parte de la sección Archivo Terror y nada más, de la que ya os hemos hablado al inicio del programa. La imagen de la muerte estaba incluido en la antología Historias Fantásticas, publicada en 1987 en España, y fue el primer relato del maestro Stephen King que dramatizamos en Terror y nada más allá por 2012. La imagen de la muerte fue la segunda venta profesional de King, cuando solo tenía 18 años de edad, en 1969. Y bueno, ¿de qué trata este relato, Mariano? Pues cuenta la leyenda, Miguel Ángel, que el antiguo espejo de Elver está maldito y que quienes lo contemplan ven reflejada en él la imagen de la muerte y desaparecen poco después. Johnson Spangler, coleccionista de antigüedades, acude al museo Samuel Claggert con la intención de comprar el legendario espejo isabelino. Y son 6 ya las adaptaciones que hemos hecho de King. Un trago de despedida, El hombre del traje negro, Popsy, El coco, Campo de batalla y La imagen de la muerte. Y lo cierto es que ha funcionado bastante bien La imagen de la muerte. La acogida por parte de la audiencia ha sido muy generosa. Sí, Antonio, a la semana de publicarlo ya superaba las 7.000 escuchas y los 100 me gusta en iVoox. Y de entre los comentarios que nos habéis ido dejando, vamos a reseñar el de nuestro mecenas, Javier Boch. No sabía que este fue el primer audio de King que dramatizasteis. Os quedó genial en su día y es un placer poderlo rememorar de nuevo. Gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Javier, por tus palabras. Y de Stephen King pasamos a Elena Rubio, de la que hemos publicado una segunda adaptación en abril, el sábado 20. En esta ocasión, dentro de ¿Quieres pasar miedo?, es decir, un audiorelato corto. Se titula El vampiro y está extraído, al igual que Mysterium Iniquitatis, de la antología La pesadilla y otros cuentos oscuros, de la que iremos publicando más adaptaciones en los próximos meses. Este audio también ha funcionado muy bien, superando las 5.000 escuchas en 7 días. Y destacamos el comentario que nos dejaba la propia Elena. Muchísimas gracias otra vez. La voz de Miguel Ángel enamora, especialmente si encarna un vampiro. Así que no os lo podéis perder. Un abrazo y un beso muy grande a mis amigos de Terror y Nada Más. Bueno, pues Elena, un besazo grandísimo para ti también. Y vamos a hacer una segunda parada en el camino del repaso de las ficciones publicadas el mes pasado para hablaros de un elemento crucial para que Terror y Nada Más siga existiendo: el mecenazgo. Desde febrero de 2018, y como forma de dar un pasito más hacia la profesionalización de nuestro podcast, habilitamos la opción de suscripción para fans en iVoox, para que todos aquellos y aquellas que queráis haceros mecenas de Terror y Nada Más, para ayudarnos a sacar el proyecto adelante, pues lo podáis hacer de forma muy sencilla y sin salir de iVoox, y con la aportación económica mensual que vosotros elijáis, desde solo 1,5€ al mes. Además de la satisfacción de saber que estáis contribuyendo a hacer posible que sigamos creando, obtenéis visiones sonoras exclusivas y acceso a nuestro grupo exclusivo Telegram, donde podréis charlar con Mariano, con Miguel Ángel, conmigo mismo y con el resto de mecenas del proyecto. A día de hoy somos un total de 86 mecenas y 36 dentro del grupo exclusivo Telegram. En marzo os ofrecimos en exclusiva para mecenas La máscara de la muerte roja y a finales de abril os hemos regalado un par de poemas: Annabel Lee de Edgar Allan Poe y Trae a tus muertos de William Hodgson. Así que quienes aún no os hayáis animado a invitarnos a un cafelillo al mes, ya sabéis que solo tenéis que pulsar en nuestro podcast en iVoox el botón azul de apoyar y elegir la cantidad con la que queréis contribuir, desde solo 1,5€ al mes. Os dirigirá a la cuenta PayPal que tengáis vinculada a vuestra cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Y nada más, así de sencillo. Solo tenéis que hacerlo una vez, y ya automáticamente la aportación se realizará mensualmente. Es muy fácil y con ese mínimo aporte nos ayudáis mucho, de verdad. Y continuando con el repaso, Antonio, el mes pasado hicimos el lanzamiento de una nueva audioserie original, Expedientes Legado Lovecraft. Efectivamente, Reflejos ha sido el primer capítulo de esta nueva serie de episodios autoconclusivos. Es un spin-off de Legado Lovecraft. Los sucesos se desarrollan tras finalizar la primera temporada, antes del inicio de la segunda. Y hemos querido de esta manera profundizar en el universo de Legado Lovecraft de la mano de Roger, que llega a la sede de Legado Lovecraft como ayudante de Clot en los archivos de la Fundación. Y es a través de sus ojos que vamos a poder conocer poco a poco la colección de casos extraños documentados que allí se guardan y que provienen del pasado y del presente. Y en este primer capítulo, Reflejos, el nieto de la familia Feldham, nos narra el descubrimiento del terrible secreto que ocultaba su abuelo en una vieja cabaña en el bosque. Nos quedamos con el comentario de Francisco González. Muchas gracias por el relato, me gusta mucho cómo amplían el universo Lovecraft. Se nota el respeto y cariño hacia el escritor. Sus nuevas creaciones seguirán contando con otro fan incondicional. Un saludo. Gracias, Francisco. A Reflejos, a 10 días de su publicación, ha superado las 4.000 escuchas y los 100 me gusta. Y estamos convencidos de que tendrá un largo recorrido durante este mes de mayo. Si os gustó Legado Lovecraft, no os lo podéis perder. Pronto continuarán los descubrimientos horripilantes de Roger en la sede de Legado Lovecraft. No os lo perdáis. Activa ya las notificaciones de nuestro podcast a través de la app de iVoox. Busca Terror y Nada Más y dirígete a nuestro podcast. Si ya estás suscrito, desmarca la opción. Haz clic ahora sobre suscribirse y leerás un pop-up con el mensaje. ¿Quieres que te avisemos mediante una notificación cuando se publiquen audios nuevos de este podcast? Y marca así. Y el último audiorelato breve de archivo que os hemos ofrecido en abril dentro de Quieres Pasar Miedo ha sido El Amor Verdadero, publicado el día 27, o sea, hace solo 7 días, y es un relato escrito por Antonio Reverte con narración y montaje de Jordi Armisen y con la participación de Elena Rubio. Está funcionando muy bien y destacamos el comentario de nuestro mecenas Roberto Villegas, que nos dice: gran relato que transporta al oyente a la piel del protagonista, excepcional argumento y magnífica adaptación sonora. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario, y destacar que es un relato, como os digo, escrito por Antonio Reverte, donde nos muestra que, además de experto en horror cósmico, se maneja también como pez en el agua en las temáticas góticas. Recordad, El Amor Verdadero son 7 minutos que dejan muy pero que muy buen sabor de boca. Y entramos ya en la recta final del programa repasando la última ficción que os hemos ofrecido, Restaurante Stick. Restaurante Stick es un relato muy especial para mí porque es de los primeros cuentos que escribí hace ya años. Junto a historias de miedo como La Casa de las Lamentaciones o El Ascensor, fue de mis primeros pinitos como escritor aficionado. Pues guardo un grato recuerdo de ese cuento y de toda aquella época, pues son historias que en esencia son muy simples, pero que son muy macabras y aterradoras. Como ya hice con La Casa de las Lamentaciones o también en varias ocasiones con El Ascensor, he rescatado Restaurante Stick dándole la frescura y experiencia que he adquirido a lo largo del tiempo y honestamente pues ha quedado muy bien el resultado. Además, ha sido un homenaje a mis compañeros Miguel Ángel y Mariano, metiéndoles en esta historia tan truculenta y siniestra, sin que ellos, pues bueno, se han metido ahí sin saber a dónde iban, y fijaros cómo han acabado. Por otro lado, sí quiero destacar que Mariano, por petición propia, pues ha sido el que realizó el montaje, y para mí ha sido todo un honor. Y bueno, pues también, pues no sé si después de escuchar este relato habéis vuelto a ir a un restaurante. Yo la verdad es que me lo hubiera pensado. Bueno, pues de momento el arranque que ha tenido el relato ha sido muy bueno y esperamos que con el paso de los días más gente visite este restaurante y ya no sé si visitará alguno más. Así que bueno, los que lo habéis escuchado, muchas gracias, y los que no, pues nada, animaros a entrar en Restaurante Stick. Hemos dado un buen repaso a todos los contenidos publicados en abril, pero no queríamos despedirnos sin hablar de las novedades y de lo que se nos viene encima a partir de este mes de mayo, que no es poco. Además de seguir aterrándoos con los siguientes capítulos de La Maldición de Hill House y con nuestros nuevos microrelatos, vamos a ofreceros unos contenidos principales, ya sabéis, los subidos la madrugada del martes al miércoles, que no os podéis perder. Comenzaremos por un contenido muy especial, el cual lleva fraguándose desde 2014, y es ahora, en esta temporada, cuando por fin va a cobrar vida. Se trata de nuestra adaptación a ficción sonora de La Promesa, una pavorosa historia de terror y suspense, incluida en la famosa serie de televisión española Historias para no dormir, del maestro Chicho Ibáñez Serrador. Este capítulo fue emitido el 12 de enero de 1968 y contó con Luis Peña y Paloma Valdés como sus protagonistas y con un guión creado por el propio Narciso Ibáñez Serrador. En este relato se nos cuenta la triste historia de una muchacha condenada a vivir excluida de la sociedad por culpa del oficio de su tío y único tutor. Este es dueño de la funeraria del pueblo y vive aterrorizado por la idea de ser enterrado vivo, siendo su única obsesión inculcar a su sobrina el oficio funerario, y que ésta vele por evitar que él, enfermo de catalepsia, pueda ser enterrado en vida. Como apunte, podemos señalar que esta historia es un claro homenaje de Chicho a la figura de Poe y su cuento El entierro prematuro, del año 1884. Proseguimos con nuestro repaso de los nuevos contenidos, pero antes vamos a hacer una pausa para escuchar un audio que nos ha enviado a nuestro correo electrónico terrorynadamas@gmail.com nuestro amigo y mecenas Javier Boch. Muy buenas noches, días o tardes, oyentes del magazine de Terror y Nada Más. Soy Javier Bosch, mecenas del proyecto, y quiero aportar mi granita de arena con mi opinión con el enfoque que se está dando al mismo. Primeramente, considero que es todo un acierto la inclusión de relatos cortos o microrelatos, sobre todo de autores desconocidos, porque para mi gusto son muy cómodos de escuchar y, al igual que La Maldición de Hill House, cuyo formato de folletín, como se diría si estuviéramos en el siglo XIX, hace que te enganches y esperes el siguiente capítulo semanal con más ansias. Por cierto, a Antonio le está quedando de miedo, explícitamente hablando. En segundo lugar, qué decir del plato fuerte de la semana, que se nos sirve los miércoles a medianoche. La irrupción este mes de Expedientes Legado Lovecraft, una serie paralela a la serie estrella del proyecto, Legado Lovecraft, ha sido por la puerta grande a mi parecer, tanto en guión como en reparto y montaje. Y le puedo augurar un gran futuro, sin duda, de aterradora dicha para toda la comunidad de oyentes de Terror y Nada Más. Como petición personal, y aprovechando que hablamos de Lovecraft, me permito el atrevimiento de recordar al equipo de Terror y Nada Más que le haga un huequecito en la agenda, en su apretada agenda, para que de tanto en tanto nos pueda deleitar con algún capítulo de la antología del Maestro de Providence, cuyos primeros capítulos disfruté muchísimo y me gustó mucho el montaje, tanto de los mismos como la introducción al relato que hace Mariano y todos los detalles del mismo. Un avernal abrazo para todo el equipo. Muchas gracias, Javier, por este comentario. Y bueno, a ver, ¿quién se arranca a contestar? Bueno, pues yo contesto por alusiones. Bueno, pues lo primero, Javier, gracias por tu audio. Referente a Hill House, pues bueno, sí es bastante complicado eso de hacer varios personajes a la vez con una misma voz, pero es gratificante que os esté gustando tanto y por tanto pues seguiremos con ello, no solo con Hill House, sino con posteriores novelas que vendrán posteriormente. Referente a Expediente Legado Lovecraft, pues la verdad es que ha sido una idea que creo que ha gustado mucho a nuestra audiencia y bueno, pues siempre el Legado Lovecraft, desde que salió la audioserie original, pues siempre ha sido señal o signo de éxito, ¿no? Y sabíamos que este nuevo serial, o audioserie, por llamarlo de alguna forma, aunque sean capítulos autoconclusivos, pues pensamos que también podía tener bastante éxito y así está siendo, así que nos alegramos mucho también por esa parte. Y referente a lo de la antología Lovecraft, pues por supuesto que a lo largo de los meses seguiremos sacando más capítulos porque nuestra intención, como yo ya lo dije y lo dijimos hace ya tiempo, es tener toda la obra de Lovecraft hecha, dramatizada o en ficción sonora o en audiolibro o como corresponda a cada relato. Así que no te preocupes que en el futuro van a venir muchos más capítulos de antología Lovecraft. Pues nada, gracias, Javier. Lo he dicho un millón de veces, pero insisto, si queréis participar en nuestro programa, solo tenéis que mandarnos un correo a terroryndamas@gmail.com con el asunto magazine y adjuntarnos vuestro audio comentario sobre lo que queráis relacionado con el proyecto, ya sea sugerencias, propuestas, críticas, dudas, lo que sea. Por favor, no seáis tímidos y participar con nosotros construyendo cada programa. Otra gran novedad de este mes será el comienzo de una nueva audioserie llamada Crónicas desde el Abismo, un compendio de relatos interconectados, pero autoconclusivos, dentro del imaginario y el universo de la novela aún no publicada de Miguel Ángel Pulido, que lleva por título Desde el Abismo. De esta audioserie, Crónicas desde el Abismo, próximamente publicaremos los dos primeros capítulos, Zelda A32, que será el primero, y En las entrañas de la Tierra, una nueva pieza en este rompecabezas que nos dará nuevas pistas sobre la dura vida de los habitantes de la lejana estación espacial V5. Así es, Mariano. Desde hace un tiempo quería ampliar el universo creado dentro de esta novela, que en años venideros verá la luz. Y la mejor manera de hacerlo es mediante pequeñas historias a modo de retazos de terror que nos desgranen la dura y peligrosa vida de los habitantes de esta remota estación espacial y sus alrededores, donde el terror está presente a cada momento. Todo gira alrededor del descubrimiento de un extraño artefacto que cambiará la vida de todos en esa maldita estación. Mediante estas historias pretendemos entretejer una maraña de situaciones en torno a ciertos hechos que llevarán a sus protagonistas hasta sus límites, llegando en muchos casos a traspasarlos. En la Estación Espacial V5 están ocurriendo sucesos muy extraños. Ni los mineros, ni los jefazos de la estación, ni siquiera la elitista división científica están a salvo. Acompáñanos a desvelar los secretos que se esconden en las entrañas de la estación. Pero no te confíes. Aún, a millones de kilómetros aquí en la Tierra, no estamos nadie a salvo. ¿Querrás arriesgarte? Antes de dar paso a mi compañero Mariano, es solo recordar que no nos hemos olvidado de Mike Wagner ni de Legado Lovecraft. Ambas audioseries se encuentran ahora mismo en producción y en cuanto se acerque su estreno os iremos dando noticias frescas. En esta temporada, como ya os hemos dicho en el anterior magazine, vamos a seguir apostando por autores reconocidos del terror como Lovecraft, Poe, Maupassant, King y un largo etcétera. Pero queremos dar cada vez más voz y protagonismo a producciones propias y autores emergentes que de seguro os harán pasar noches de puro miedo. En próximos magazines os pondremos los dientes largos con varios proyectos que pronto verán la luz. No podemos olvidar a una parte fundamental de Terror y Nada Más que en esta nueva etapa toma gran protagonismo y son las autoras de terror. Autoras consagradas y nuevas promesas que confían en nosotros para dar vida a sus relatos y guiones. El primer audiolibro que estamos dramatizando este 2019 es La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Hemos adaptado, además, dos relatos de Norma Beatriz Cabrera y dos también de nuestra amiga Elena Rubio. En la semana del 8 al 14 de abril, concretamente, hemos incluido una obra de cada una de estas tres aterradoras autoras con una gran acogida por parte vuestra. Contamos con un nuevo capítulo de La maldición de Hill House en esa semana, también el estremecedor relato Mysterium Iniquitatis de Elena Rubio y el fantástico relato corto Mutaciones de Norma Beatriz Cabrera. En Terror y Nada Más apostamos por la diversidad en todos sus sentidos, abriendo nuestro abanico de géneros no solo al terror, sino a la aventura, la ciencia ficción, el misterio, la novela policíaca, la fantasía en general y en distintos formatos como la ficción sonora, el audiorrelato, el microaudiorrelato o el audiolibro. Y queremos dar visibilidad a autoras del género de terror especialmente porque aún a día de hoy sigue existiendo machismo en la literatura, y hay que decirlo. Sigue existiendo poca presencia femenina en la literatura en general, salvo, claro, en aquellos géneros asociados al rol de la mujer, como son la literatura juvenil y la romántica. Y es que si os vais a la mesa de novedades de cualquier librería, veréis por vosotros mismos que la presencia del terror es mínima y especialmente escasea el firmado por autoras. Pero no porque no las haya ni porque las que haya no sean buenas, eso sería absurdo pensarlo. La presencia de autoras es mínima y lo es a pesar de que existen multitud de escritoras que son auténticas fieras del horror. Y no puede ser que los aficionados al género de terror se estén perdiendo tanto talento y es por eso que en Terror y Nada Más vamos a enriquecernos con el buen hacer dentro del género de muchas autoras que encuentran aún más dificultades para abrirse hueco en este género de las que ya de por sí encuentran los autores. Por eso en los próximos meses las autoras serán una constante en nuestro proyecto, sin dejar de lado a los autores, por supuesto. Nuestra seña de identidad será siempre la calidad, pero es que hay escritoras de muchísima calidad que no podemos seguir ignorando, consciente o inconscientemente, y he aquí nuestro compromiso en que las autoras tengan una presencia constante en Terror y Nada Más. Vamos a cerrar el magazine de esta semana compartiendo con todos vosotros un momento histórico para Terror y Nada Más que pudimos vivir hace un par de semanas. Mientras toda España disfrutaba de las procesiones de Semana Santa, el equipo, digamos, directivo de Terror y Nada Más, Miguel Ángel, Mariano y quien os habla, nos reuníamos por primera vez cara a cara en un increíble pueblo cordobés llamado Belalcázar, y que en un futuro próximo tendrá mucha importancia en nuestros cuentos de horror. Pues sí, Antonio, allí compartimos amistad y cariño, además, por supuesto, de hablar largo y tendido del pasado, presente y futuro de nuestro proyecto, vuestro proyecto. Además, tuvimos la suerte de recibir la visita de una de nuestras mecenas más queridas, Lola, a la que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo desde aquí. Y para celebrar este emocionante evento, hemos sorteado este miércoles entre nuestros queridos mecenas 5 ejemplares firmados por los 3 de la antología de relatos de horror cósmico que coescribí junto a otros escritores especializados en terror lovecraftiano, titulado Los que susurraban a través de los eones. Ejemplares que ya están en camino a casa de los 5 ganadores del sorteo. Y quizás para vosotros no tenga mayor trascendencia el hecho de que nos hayamos reunido por primera vez, pero este proyecto no solo se basa en disfrutar de la literatura de terror y de nuestras ficciones sonoras y audioseries, sino que, como siempre os decimos, queremos formar una gran comunidad de fans de Terror y Nada Más, a quienes llamamos las hordas del horror, y es por ello que tiene todo el sentido compartir con todos vosotros y vosotras momentos tan importantes y trascendentes para el proyecto como este. Porque ser parte de Terror y Nada Más es vibrar con nuestros cuentos e historias, pero también compartir emociones, opiniones y pasiones. Como habéis podido comprobar a lo largo de esta reflexión final del magazine de hoy, ser mecenas de Terror y Nada Más es mucho más que una aportación económica simbólica de 5 céntimos al día a nuestro proyecto. Es vivirlo intensamente, emocionarnos juntos con los éxitos, sobreponernos a los fracasos, compartir sentimientos afines, participar en sorteos y en otros eventos. En definitiva, es ser un pilar de este proyecto social y cultural. Pues nada más, hordas. Nos despedimos hasta el próximo magazine, que será el primer viernes de junio. ¡Hasta pronto! Y mientras tanto, nos seguimos en redes sociales, donde nos encantará que interactuéis con nosotros. Y como no, esperamos ansiosos vuestros comentarios en iVoox, hordas. Nos escuchamos de nuevo muy pronto, aquí, en Terror y Nada Más. ¡Chao! Se lo cuentes a nadie.